Bueno, sí, hicimos algún cambio musical porque así también yo creo que es dar un poquito un cambio a toda esta gente linda que siempre compra y consume los discos. Queríamos mostrar un poquito algo más nuevo. Bueno, yo creo que aquí logramos, lo logramos. Y bueno, para toda nuestra gente del norte y del sur que trabajamos siempre. Nosotros les mandamos este hermoso material con un cambio, creo que para mejor.